AM530, la primera de la izquierda, la radio de las madres de Plaza de Mayo, la voz de las madres, es lo que estás escuchando. Atrapados en Libertad se llama el programa. Te doy la bienvenida al capítulo número 38 del ciclo, que también puedes escuchar en repeticiones en www.radioeter.com.ar y en www.atrapadosenradio.blogspot.com. Te puedes comunicar con nosotros al 4567-3606 y dejar allí un mensaje grabado en el contestador telefónico de la producción. O si tenés acceso a internet, podés hacerlo a atrapadosenlibertad@hotmail.com y allí nos podés agregar a tu lista de contacto de servicio de mensajería instantánea. O para el correo electrónico tradicional, podés utilizar también la dirección de atrapados@madres.org. El equipo que trabaja semana a semana para poner al aire este programa empieza con Sebastián Gómez en la operación técnica, con José Castillo en las locuciones artísticas, con Martín Novoa en las locuciones periodísticas, con Ana La Mónica trabajamos en la producción. Leo Vázquez es mi nombre y lo que estás escuchando, como ya te dije, te lo repito, es el capítulo número 38 de Atrapados en Libertad, en AM530, la voz de las madres. Para empezar a volcar información biográfica sobre el personaje que estamos referenciando en esta emisión de Atrapados en Libertad, Simón Wiesenthal, más conocido como el Cazanazis, y de quien seguramente estás al tanto de que fue el fundador del centro Simón Wiesenthal, que se dedica justamente a perseguir para llevar a la justicia a los criminales de guerra del ejército nazi. Te tengo que contar que Simón Wiesenthal nació en Austria, en lo que es hoy territorio de la actual Ucrania, el 31 de diciembre de 1908. Y moriría, como ya te dije en la introducción del programa, el 20 de septiembre de 2005, exactamente hace 3 años, hoy exactamente hace 3 años, en Viena. De profesión era arquitecto y fue investigador judío que, tras haber estado prisionero en un campo de concentración, de profesión era arquitecto. Se graduó en la Universidad Técnica de Praga en 1932, ya que habían rechazado su admisión en la Universidad Politécnica de Lviv, en Leópolis. En 1936 se casó con Sila Müller y Wiesenthal vivía en Leópolis, por entonces perteneciente a Polonia, que en la actualidad es parte de Ucrania. Ahí vivía al momento de iniciarse la Segunda Guerra Mundial. A causa del pacto Molotov-Ribbentrop, esta ciudad fue ocupada por la Unión Soviética. El padrastro y el hermanastro de Wiesenthal fueron asesinados a manos de la policía secreta soviética y Wiesenthal fue forzado a cerrar su firma y a trabajar para el Estado. Cuando Alemania invadió la Unión Soviética en 1941, Wiesenthal y su familia fueron capturados en Checoslovaquia en la solución final nazi. Recordá este nombre, la solución final, que después vamos a estar haciendo referencia a uno de sus creadores. La esposa de Wiesenthal pudo ocultar su origen judío a los nazis a causa de sus facciones y pelo rubio y los falsos papeles que le fueron suministrados por la resistencia polaca a cambio de diagramas de las intersecciones de la vía férrea que dibujó su marido, pero este no fue tan afortunado. Fue internado en 12 campos de concentración durante más de 4 años y escapó de milagro de la ejecución en numerosas ocasiones. En su encierro intentó suicidarse cortándose las muñecas para evitar la tortura y consiguió tomar nota de los nombres de cada uno de los criminales nazis que participaron en el genocidio, y una vez liderado por las tropas de Estados Unidos, se dedicó exclusivamente a buscarlos. Unos 89 miembros de su propia familia fueron asesinados por los nazis. Atrapados en Libertad. Simón Wiesenthal fue liberado de Mauthausen por las fuerzas estadounidenses en 1945. Cuando estos lo encontraron, pesaba menos de 45 kilos. Tan pronto como su salud mejoró, ofreció sus notas sobre los criminales nazis al ejército de los Estados Unidos y trabajó recogiendo documentación para los procesos judiciales sobre los crímenes de guerra nazis realizados en los juicios de Nuremberg. En 1947, él y 30 voluntarios más fundaron el Centro de Documentación Judía en Linz, Austria, con el propósito de recoger información para futuros procesos. Sin embargo, los Estados Unidos y la Unión Soviética perdieron el interés en promover procesos contra crímenes de guerra y el grupo se dispersó. Pese a todo, Wiesenthal continuó reuniendo información en su tiempo libre mientras trabajaba en todo momento en ayudar a los afectados por la Segunda Guerra Mundial. Durante este tiempo, Wiesenthal fue una figura fundamental en la captura y procesamiento del principal ingeniero de la solución final, Adolf Eichmann, En 1954, Wiesenthal consiguió localizar e identificar en Buenos Aires al destacado criminal nazi Adolf Eichmann e informó de ello al Centro de Investigación del Holocausto Yad Vashem en Israel, cuyas autoridades eran inicialmente muy escépticas al respecto, pero finalmente el prófugo fue capturado por el Mossad en la conocida Operación Garibaldi. Eichmann, el hombre que planificó la deportación y muerte en masa de millones de judíos en Europa, fue secuestrado en 1960 en la capital de Argentina, trasladado clandestinamente a Israel y finalmente sentenciado a muerte en 1961 y ejecutado en 1962 tras la celebración de un juicio transmitido por televisión. Gracias a ello y a ese mismo año, Wiesenthal reabrió su centro de documentación judía, que como ya te había contado anteriormente, había sido dejado en reposo, de alguna manera, por la falta de apoyo de los Estados Unidos y la Unión Soviética para promover los procesos contra los crímenes de guerra. Pero justamente después de la captura de Adolf Eichmann en Argentina, el centro de documentación fue reabierto con el apoyo de donaciones de todo el mundo. La Operación Garibaldi, en la que se secuestró a Adolf Eichmann en Argentina en 1960, fue llamada así porque Garibaldi era la calle en la que se ocultaba este criminal de guerra y toda su familia en la localidad de San Fernando, al norte de la provincia de Buenos Aires, al norte del conurbano bonaerense. Luego de la reapertura del Centro de Documentación Judía, en el 62, Wiesenthal continuó trabajando en otros casos. Entre sus mejores logros estuvo la identificación y captura de Karl Silberbauer, el oficial de la Gestapo responsable del arresto de Ana Frank, que fue descubierto en 1973 cuando trabajaba como inspector de la policía en Viena. La confesión de Silberbauer ayudó a desacreditar las voces de la historia revisionista en relación a que el diario de Ana Frank era una farsa. Durante este periodo, Wiesenthal también localizó 9 de los 16 nazis juzgados en la Alemania Occidental por el asesinato de la población judía en Leópolis, justamente la ciudad natal de Wiesenthal. El austríaco Franz Stangl, comandante de los campos de concentración de Treblinka y Sobibor, fue capturado en 1967 en Brasil gracias a su investigación. Y el alemán Josef Schwamberger, comandante del gueto de Prenzil, fue detenido en 1987 también en nuestro país, aquí en Argentina. Hermin Braunsteiner, una ama de casa que vivía en Queens, en Nueva York, y que había supervisado el asesinato de cientos de niños durante la guerra, también fue identificada. Tal vez una de las mayores frustraciones de Simón Wiesenthal fue el no poder haber capturado a Josef Mengele, o el Doctor Muerte, como se lo conoce a través de la historia, y al cual estuvo siguiendo los pasos en Argentina, pero se le escabulló al momento de atrapar a Eichmann en 1959, y cuya hipótesis de muerte más probable es que haya muerto de una causa natural, de un accidente en la playa en Brasil. Por si no lo tenías presente, para que lo tengas en cuenta, para que conozcas un poco más de la historia, un informe sobre uno de los peores criminales de guerra de la Segunda Guerra del régimen nazi, el Doctor Muerte Josef Mengele. El final de la Segunda Guerra Mundial trajo consigo la paz tan anhelada, pero también el conocimiento de hasta dónde habían llegado las atrocidades cometidas durante la contienda. Con espanto, los aliados descubrieron que tanto en los campos de exterminio alemanes como en los de prisioneros que los japoneses tenían diseminados por todo el Pacífico, siniestros científicos habían utilizado a seres humanos como conejillos de indias para llevar a cabo los más crueles experimentos. Un horror que superaba cualquier ficción. El más célebre de estos carniceros fue el Dr. Josef Mengele, el ángel de la muerte de Auschwitz. Mengele inyectaba en las venas toda clase de sustancias como fenoles, cloroformo, nafta, insecticidas, algunas veces directamente en el corazón. Mataba a los objetos de sus experimentos para hacerles autopsias. A otros menos afortunados les practicaba estas autopsias en vivo, la llamada vivisección, conscientes y sin anestesia, para estudiar los límites de resistencia a los traumas y el dolor en los seres humanos. Uno de sus últimos intentos fue directamente provocar malformaciones embrionarias para crear monstruos humanos a voluntad.

se constituyó en agosto de 1938. La vida que llevaban los prisioneros era dantesca. Los escasos alimentos que recibían y el agotamiento por el trabajo que se veían obligados a desempeñar proporcionaba un caldo de cultivo más que adecuado para que todo tipo de enfermedades se desarrollasen en ellos, y sin la asistencia sanitaria adecuada, el resultado era la muerte. Estas personas se dejaban la vida en las canteras, donde llegaban a trabajar hasta 12 horas diarias, pero quien resistía a esos esfuerzos tampoco se garantizaba la supervivencia. La muerte les acechaba en todas partes, en las cámaras de gas, en las duchas frías que padecían hasta fenecer de hipotermia, en los fusilamientos o tiroteos indiscriminados, o en los ahorcamientos. Más de 120.000 personas fueron asesinadas en Mauthausen. Según el difunto líder del Mossad, el Servicio de Inteligencia de Israel, Serge Harel, Simón Wiesenthal no jugó ningún papel relevante en la captura de Adolf Eichmann en Argentina, pero más allá de quien sea merecedor del crédito de la operación que efectivamente llevó a cabo y puso en práctica el Mossad, y que concluyó con la captura de Adolf Eichmann en 1960 en Argentina, uno de los mayores criminales. Lo importante es que en este caso, en ese caso, uno de los mayores criminales de guerra fue llevado a la justicia, pero sin embargo la captura de Eichmann en Argentina y de muchos otros también en nuestro país y en Latinoamérica es solo una pequeña minoría en relación a la cantidad de criminales de guerra nazi que se supone se han refugiado a lo largo de toda la historia en el continente sudamericano y que seguramente aún hoy todavía lo siguen haciendo. Era por la mañana temprano en Tel Aviv, cuando finalmente se dio por terminada una reunión secreta de agentes de inteligencia. En abril de 1960, la caza de los fugitivos nazis había comenzado. El servicio secreto israelí estaba estrechando el cerco alrededor de uno de los criminales de guerra más conocidos que todavía estaba en libertad, Adolf Eichmann. Tras haber finalizado la Segunda Guerra Mundial, incluso antes de haberse establecido el Estado israelí, los agentes judíos habían estado buscando a este objetivo. Un oscuro soldado alemán que ascendió a través de los rangos de la SS hasta convertirse en el experto en judíos de Hitler y del Tercer Reich. El día 1 de septiembre de 1939, Alemania invade Polonia y comienza la Segunda Guerra Mundial. Aquí, en una tranquila zona residencial de Berlín, queda resuelto el problema sobre qué hacer con los judíos. Oficiales nazis de alto rango se reúnen para decidir la suerte de casi 11 millones de personas. Adolf Eichmann, un oficial de la SS, presenta un plan. Como especialista en asuntos judíos de la oficina 4B4 de la Gestapo y de la Oficina Central de Seguridad del Reich, soy el responsable del transporte de los judíos. Según nuestras pautas, la operación será ejecutada del siguiente modo. Una vez detectado, registrado y segregado, un judío será detenido. Firmará la cesión de todas sus posesiones, que pasarán a ser propiedad del Reich. Con una maleta y 50 marcos en efectivo, será llevado a un remoto entronque de ferrocarril, donde será ubicado en un vagón para ser trasladado a su destino final. El plan de Eichmann es demoníaco, pero ingenioso en cuanto a su precisión. Utilizando la red de ferrocarriles europeos, prepara el trabajo de base para una auténtica proeza de coordinación. La operación crea nuevos empleos para los alemanes. Expansión a la industria del acero, no solo para cubrir las necesidades de fabricación de armamento, sino también para la ampliación de las nuevas líneas de ferrocarril. Los vagones que llevan su cargamento humano a los campos regresan cargados de mercancías para ser despachados a todo el continente. Se trata de una operación comercial cuidadosamente planeada e inspirada en una confabulación para cometer un asesinato en masa. Otto Adolf Eichmann nació en Solingen, Alemania, el 19 de marzo de 1906. Cuando tenía 8 años de edad, la madre de Eichmann fallece y la familia se traslada a Linz, Austria, donde su padre se vuelve a casar. Viven en un apartamento del segundo piso del número 32 de Landstrasse. La madrastra de Eichmann es una mujer severa y dominante. Su padre trabaja en la compañía de tranvías y electricidad en el número 6 de Museumstrasse. Adolf Eichmann es retraído, un muchacho solitario y sin amigos. En la escuela lo ridiculizan por su tez oscura de aspecto casi semítico. Burlonamente sus compañeros de clase le llaman Der kleine Jude, el pequeño judío. Atrapados. Se puede estar mejor. Y peor también. Atrapados en libertad. Tengo confianza, por eso le digo a los políticos y a los funcionarios, si siguen haciendo las cosas que están haciendo, yo voy a tratar de estar acá todo el tiempo posible para seguir jodiendo. Y para preservarlos de la máquina de cortar boludos, porque si pusiéramos la máquina de cortar boludos dentro de la máquina del túnel del tiempo, y se pusiera a cortar boludos históricos con retroactividad, otra hubiera sido la historieta hoy. Historieta que como país no creo que nos merezcamos. Un cacho de culpa tenemos también. Por eso les digo, mis queridos chichipíos, a seguir laburando verbú con papas fritas y good show. Atrapados en libertad. Estamos de vuelta comenzando la segunda etapa del capítulo número 38, Atrapados en Libertad, en AM530, La Voz de las Madres. Radio Éter, la radio de la Escuela Terciaria de Estudios Radiofónicos, tiene justamente una radio online y en esa página de internet podés encontrar repeticiones de este ciclo durante toda la semana. Solo tenés que fijarte en la grilla de programación, en qué horario se repite cada día las emisiones anteriores de Atrapados en Libertad. La página es www.radioeter.com.ar. Y el programa también tiene página propia y es www.atrapadosenradio.blogspot.com. Podés comunicarte con nosotros al 4567-3606 o atrapadosenlibertad@hotmail.com. Y seguimos adelante con el desarrollo periodístico del informe, en el que estamos recordando justamente hoy, a 3 años de su muerte, el 20 de septiembre de 2005, a Simón Wiesenthal, el cazanazis, que dedicó toda su vida, después de haber estado prisionero en los campos de concentración del holocausto nazi, a perseguir y a llevar ante la justicia a los perpetradores del martirio judío durante la Segunda Guerra Mundial. De los más de 1.100 criminales nazis que fueron detenidos gracias a Simón Wiesenthal, de los cuales te comentaba anteriormente, algunos de los más reconocidos fueron Klaus Barbie, que se le conocía como el carnicero de Lyon, donde fue el jefe de la Gestapo. Después de la guerra se esconde en Bolivia y es detenido y se le juzga en Francia. Se le acusa de asesinar a 4.000 judíos y torturar a más de 14.000. Es condenado por crímenes contra la humanidad y muere en el 91. Franz Stangl, comandante de los campos de exterminio de Sobibor y Treblinka, es arrestado en 1967 y condenado a cadena perpetua, muere en prisión. Karl Silberbauer fue el responsable del apresamiento y posterior traslado a un campo de concentración de Ana Frank. Fue detenido en Viena en 1963, donde trabajaba como inspector de policía. Su captura hizo posible acallar las voces de los revisionistas que descalificaban el conocido diario de Ana Frank. Ana Frank era una adolescente judía que vivió más de 2 años escondida con su familia en el anexo del apartamento de sus padres. Un mal día se les descubre y son hechos prisioneros. Su padre sobrevive y, al ser liberado, hace lo posible para que el diario de su hija pueda ver la luz. Ana Frank fallece en el 45 en el campo de Bergen-Belsen. Cuando se mira atrás en la historia, quiero que la gente sepa que los nazis no fueron capaces de matar a millones de personas y huir como si nada. Diría Simón Wiesenthal, su mayor frustración fue no poder encontrar al doctor Josef Mengele, más conocido como el ángel de la muerte de Auschwitz. Ahora te propongo, justamente al respecto, escuchar la primera parte de un informe hecho película, hecho documental, sobre la captura justamente del criminal de guerra Adolf Eichmann en nuestro país, aquí en la Argentina, y que representa, más allá de la polémica de la participación o no de Simón Wiesenthal en la investigación y en la captura efectiva llevada a cabo y puesta en práctica por el Mossad, el Servicio de Inteligencia de Israel, te decía que cuenta con la importancia de haber sido uno de los grandes momentos en los cuales el perseguidor pasa a ser perseguido y, en este caso, encontrado y ajusticiado. El doctor Fritz Bauer recibe la carta de Hermann en octubre de 1957. Bauer informa al Mossad israelí de que Adolf Eichmann puede estar viviendo en Argentina. Nos dijo abiertamente: no puedo confiar en el Ministerio Alemán de Asuntos Exteriores. No puedo confiar en los consulados alemanes de Sudamérica ni de otros lugares del mundo. Y en un asunto tan crítico ni siquiera puedo confiar en mi propio personal. Con tantos rumores circulando sobre Eichmann, Harel trata este último avistamiento con optimismo reservado. Envía a Argentina a Efraín Hofstadter, un investigador de la policía israelí que habla alemán. En 1959, 2 años más tarde, en Alemania Occidental, el doctor Fritz Bauer recibe información sobre Eichmann de una fuente anónima. Le envía otro mensaje a Harel. Bauer ha descubierto que el alias de Eichmann en Argentina no es Smith, sino Ricardo Clement. Sin embargo, pasan 2 meses y no se toma acción alguna sobre esta última pista. Dispuesto a que investiguen el nombre de Clement, Bauer viaja a Israel para reunirse con su colega Haim Cohen, el consejero legal del gobierno israelí. El abogado alemán vino a Jerusalén en diciembre del 59. Furioso, porque sabía instintivamente que habíamos fallado en una investigación que nos había pedido que hiciéramos. Y se reunió con Haim Cohen, quien le pidió a Iser que viniera, y dijeron: mire, tenemos que terminar esto de una vez por todas. Luego Haim Cohen llamó a Iser y le dijo: mire, ya está bien. Quiero que Zia Jaroni vaya a Buenos Aires y compruebe esta información de una vez por todas, si es verdad o no lo es. Eiser no pudo negarse. Quiero decir que no obedecía órdenes de Haim Cohen. Solo obedecía las órdenes del primer ministro, pero no se podía negar a la petición hecha por Bauer y Haim Cohen. Y dijo, de acuerdo, vete. En febrero de 1960, Zia Jaroni, el agente del Mossad, viaja a Buenos Aires para buscar al hombre que puso en práctica la solución final. A Jaroni llega a Buenos Aires viajando como un tal señor Rodan, con un pasaporte diplomático israelí. Como pantalla alega que va a realizar unas investigaciones sobre actividades antisemitas en Argentina. A Jaroni empieza su misión inspeccionando el número 4261 de la calle Chacabuco. Para evitar sospechas, envía a un voluntario local a inspeccionar la casa. Está vacía, con la excepción de unos pintores. Decidí que teníamos que seguir a Dieter cuando saliera del trabajo. Tenía que ir a casa y entonces descubriríamos dónde vivía. Atrapados. En libertad. Nos dijeron que tenía un scooter, una moto, e intentamos seguir al scooter, pero no teníamos la seguridad de que fuera aquella. Cuando finalmente seguimos al scooter, en aquel momento el joven que había hablado con Dieter y que estaba conmigo en el coche me dijo, esa no es la misma persona. Ya no estaba seguro. Me sentí muy frustrado y entonces cometí una locura. Cogí al mismo muchacho y le dije, mira, vuelve al garaje y dile que tu amigo está enfadado. Dile que no has entregado el regalo y quiere que le devuelvas el dinero. Y o consigues la dirección donde viven, o al menos asegúrate de ver bien al muchacho, para que cuando lo sigas estés seguro de que es él, y no me digas que no lo estás, sí o no, porque esto es ridículo. Regresó y trajo la dirección. No era la dirección, sino una descripción exacta de cómo encontrarla, cerca de la parada del autobús, en el kiosco, a 100 metros del kiosco. Y no solo eso, nos dijo que Dieter se había sentido enfadado. Si dices que no entregué el paquete, ¿por qué no escribiste el apellido correcto? No hay ningún Nicolás Clement, es Nicolás Eichmann. Y cuando volvió a informarme, estaba muy deprimido. Le dije, ¿qué pasó? Me dijo, nos hemos equivocado de persona. El apellido no es Clement, es Eichmann. Y ya se imaginan lo deprimido que estaba yo. Era el paso siguiente. Teníamos la dirección y sabíamos que la familia se apellidaba Eichmann. La familia Eichmann se había mudado a San Fernando, una comunidad pobre en las afueras de Buenos Aires. Tiene poco que ofrecer, excepto obreros que realizan trabajos manuales en la ciudad. La mayoría de las casas no tienen agua corriente, ni instalación de agua, ni electricidad. A Jaroni cuenta con la ayuda de otro voluntario. A Naftali, un arquitecto, le pide que averigüe el nombre del dueño de una casa concreta de la calle Garibaldi. Dos días después, volvió con una sonrisa de oreja a oreja. Aunque yo nunca había mencionado el apellido Eichmann, no sabía lo que buscaba, pero se lo suponía, y me dijo, he encontrado al propietario registrado del Solar 18, que es Verónica Liebel de Fishman. Y aquello significó tres cosas para mí. Número uno, sabíamos que la esposa de Eichmann se llamaba Verónica Liebel antes de casarse con él. Número dos, entre Fishman y Eichmann solo falta un trazo de la E. Así que o era un error de la persona que lo había registrado, o la familia Eichmann había planeado que no figurase su apellido. Pero la información más importante era el hecho de que lo habían registrado a nombre de ella, lo que en mi opinión significaba que él no quería figurar como dueño, y que ella seguía casada con él. Las dos veces que mejor pudimos observarla fueron desde la camioneta cubierta con una lona en la que habíamos hecho un agujero. Yo estaba tendido en la parte trasera y después de pasar una o dos veces vi a la mujer, a una mujer mayor, que luego supimos que era su esposa. Vi a un pequeño de unos 6 o 7 años jugando fuera, en el jardín, que luego supimos que era su cuarto hijo, que había nacido tras reunirse con su esposa en Argentina. Y vi a un hombre que encajaba en cuanto a edad, estatura y descripción, que encajaba en cuanto a la descripción general de Eichmann. Aharoni va apresuradamente a la embajada y envía un mensaje cifrado urgente a la sede del Mossad en Tel Aviv. El conductor es rojo. Ha encontrado a Eichmann. Aharoni se aproxima más aún a la casa. Una fotografía de Eichmann no dejaría lugar a la duda y aseguraría una futura operación de captura. Era el 3 de abril, domingo. En el puente del ferrocarril, a varios centenares de metros de la casa, Aharoni le explica a Randy, otro ayudante, cómo utilizar la cámara del maletín. Espera hasta que observa que Eichmann sale y luego envía a Randy hacia la casa para que se encuentre con él. La lente de la cámara asoma por un pequeño orificio de la cerradura. Un mecanismo oculto acciona el obturador. Aharoni observa ansiosamente desde lejos, mientras Randy se aproxima a Eichmann y a su hijo Dieter. Según han planeado, Randy tiene que preguntarles si hay alguna casa en venta en esa zona. Randy acciona el disparador. Los resultados son fotografías del tercer hijo, Dieter. Y las primeras imágenes nítidas de Adolf Eichmann en 15 años. Atrapados en libertad. Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes y mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia parece así como propiedad privada, cuyos dueños son los dueños de todas las otras cosas. Rodolfo Walsh. En los años 1970 se vio envuelto en la política austríaca cuando aseguró que muchos ministros en el recién entonces formado gobierno socialista de Bruno Kreisky habían sido nazis durante el tiempo en que Austria formó parte del Tercer Reich. Kreisky, también judío, atacó a Wiesenthal y lo calificó de pájaro que ensucia su propio nido. A lo largo de los años, Wiesenthal ha recibido muchas amenazas de muerte. En 1982 explotó una bomba puesta en la parte exterior de la casa en Viena por neonazis alemanes y austríacos. Tras 58 años de trabajo, Wiesenthal anunció en abril del 2003 su retiro, diciendo que había encontrado a todos los asesinos de masas que había estado buscando y les había sobrevivido. Dijo, entre otras cosas, si hay algunos pendientes ya son demasiado viejos y débiles para afrontar ahora un juicio. Mi trabajo está cumplido. Según Wiesenthal, el último gran criminal de guerra austríaco todavía vivo es Alois Brunner, mano derecha de Eichmann, de quien se dice se encuentra oculto en Siria. La esposa de Wiesenthal falleció el 10 de noviembre de 2003 a la edad de 95 años. Wiesenthal falleció durmiendo el 20 de septiembre de 2005, hoy hace exactamente 3 años, a la avanzada edad de 96 años. Simón Wiesenthal consiguió, sin embargo, a lo largo de su larga vida, llevar ante la justicia a más de 1.100 criminales de guerra y reos de la humanidad en todo el mundo. En cierto modo, el recién fundado Tribunal Penal Internacional se constituye en heredero de su necesaria e importante labor. El 19 de febrero de 2004, Gran Bretaña decidió nombrar caballero honorífico a Wiesenthal en reconocimiento a toda una vida de servicio a la humanidad, La Orden de Caballería también reconoció el trabajo del Centro Simón Wiesenthal y su fundador también obtuvo la Medalla de Oro en el Congreso de los Estados Unidos, la Medalla por la Libertad Holandesa, la Medalla por la Libertad de Luxemburgo, la Legión de Honor Francesa, así como las condecoraciones de los grupos de la resistencia de Austria y Francia. El 20 de septiembre de 2005 murió mientras dormía en Viena y fue enterrado en Israel 3 días más tarde, el 23 de septiembre. Algunas obras que toman como referencia a la labor de Simón Wiesenthal son, por ejemplo, la novela de Ira Levin, Los niños del Brasil, en el cual el personaje de Jacob Lieberman está basado justamente en Simón Wiesenthal. Y, por ejemplo, también en la película El archivo Odessa de Frederick Forsyth, Wiesenthal hace una aparición como un personaje menor, secundario, otorgando información a un periodista alemán que intenta localizar a un criminal de guerra nazi. Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com. Lo que estás escuchando es la segunda parte del capítulo número 38 de Atrapados en Libertad, en la que estamos recordando, conmemorando el tercer aniversario de la muerte de Simón Wiesenthal, el cazanazis, el fundador del centro de investigaciones que lleva su nombre y que dedicó toda su vida, después de haber sido prisionero de campos de concentración del holocausto nazi en la Alemania del Tercer Reich, a perseguir y llevar ante la justicia para encarcelar a los criminales de guerra justamente del régimen nazi. Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com. Hace algunos meses, en noviembre del año pasado, el Centro Simón Wiesenthal lanzó en Buenos Aires la ampliación de una campaña llamada Operación Última Oportunidad para encontrar a los criminales nazis que aún están escondidos en Sudamérica. El director en Israel del Centro Simón Wiesenthal, dedicado a la búsqueda de criminales nazis de la Segunda Guerra Mundial, Efraim Zuroff, estuvo en Buenos Aires para el lanzamiento de la mencionada operación y, según datos del Centro de Investigaciones Simón Wiesenthal, entre 150 y 300 sospechosos de haber perpetrado crímenes de guerra lograron instalarse en Argentina, Chile y Brasil y otros países de América Latina tras la derrota del Tercer Reich de Alemania en 1945. Zuroff y el director del Centro Simón Wiesenthal en América Latina, Sergio Wider, participaron también en actos que se celebraron en Santiago de Chile, en San Pablo y en Montevideo. El centro tiene filiales en otros países y fue creado por Simón Wiesenthal, quien perdió toda su familia en campos de trabajo de forzados y exterminio. El nuevo proyecto, lanzado en noviembre del año pasado, te decía, de 2007, prevé una recompensa financiera de $10,000 a quienes, en condiciones de anonimato, si así lo quisiesen, proporcionen informaciones sobre el paradero de los sospechosos a fin de promover su enjuiciamiento. En 1960, agentes de los servicios secretos de Israel, del Mossad, secuestraron en Argentina a Adolf Eichmann, que con el seudónimo de Clement trabajaba en una planta de automóviles. El coronel Eichmann, juzgado y condenado a la horca en Israel, se desempeñó como jefe de las operaciones destinadas al transporte de civiles judíos a los campos de concentración en Europa. Otro de los criminales más buscados por el Mossad y por el Centro de Investigaciones Simón Wiesenthal y por el propio Simón Wiesenthal en vida era el médico Josef Mengele, conocido como el Ángel de la Muerte por sus experimentos con reclusos judíos y gitanos en Auschwitz, que murió en Brasil después de refugiarse durante años en Paraguay y en nuestro país, aquí en Argentina. En total, los investigadores del centro que comenzaron la caza de nazis en el 92 han conseguido rastrear el nombre de 488 sospechosos en 20 países. Según una investigación del centro, al menos varios miles de individuos que participaron en el holocausto nazi están aún con vida y jamás han sido procesados por sus crímenes. Salvo el de 5 supuestos criminales denunciados con sus respectivas fotografías, el nombre de los demás sospechosos no ha sido dado a conocer aparentemente para evitar que puedan huir. No obstante, las posibilidades de juzgarlos son cada vez menores por su avanzada edad y la de los testigos potenciales y la falta de voluntad política para hacerlo en algunos de los países. Entre los más buscados se encuentra el doctor Ari Berheim, de quien se conjetura que estaría residiendo en España o en algún país sudamericano, según el Centro de Investigaciones Simón Wiesenthal. ¿Atrapados? Se puede estar mejor. Y peor también. Atrapados en libertad. La captura de Adolf Eichmann en Argentina, en Atrapados en Libertad, un resumen, la segunda parte. La opinión de Cohen es que lleven a Eichmann a Israel por la fuerza para que allí sea juzgado. Habrá planes de viaje, documentos falsificados, casas seguras, rutas de huida, tapaderas y docenas de planes alternativos. Afrán Salón está al volante del coche de apoyo con el doctor preparado por si se diese una urgencia médica. Caminaba por la calle Garibaldi a unos 50 metros de su casa. Y allí esperaba yo. Y estaba un poco lejos porque no quería que me viera llegar cuando me acercara. El agente Zimalkin espera el momento para el que se ha estado preparando. Al acercarse el objetivo al coche, Aharoni se da cuenta de algo en lo que no se había fijado antes. Le señalé con la mano a Zika y le dije: ese hombre lleva una mano en el bolsillo. Cuidado por si tiene una pistola. Se te mete en la mente, no puedes evitarlo. E hice un pequeño cambio. Tendría que sujetarle la mano y sujetarlo a él con la otra mano. Y empecé a caminar. Él venía caminando por un lado y yo iba por el otro. Lo calculé con exactitud para no encontrarnos lejos del coche. Y le hice una pregunta. La única frase que sabía en español era: un momentito, señor. Nos miramos y vi miedo en sus ojos. Y dije: un momentito. Ni siquiera terminé la pregunta. Y él retrocedió. Me abalancé sobre él y caímos en una zanja. El hombre empezó a gritar, a chillar, a dar alaridos. Y me pareció que lo podían oír a un kilómetro de allí. Fue muy desagradable. No quería hacerle daño, ya que al hacerle daño se le podía romper el cuello o algo así. Y le di la posibilidad de respirar. Y él aprovechó la oportunidad para gritar. Le oí decir muy claramente, empleando un alemán muy bueno: ya me he resignado a mi suerte. Aquel fue un indicio muy importante. Supe que aquel era nuestro hombre. Era alemán. No estaba muerto. No estaba inconsciente. Y algo le remordía la conciencia. Se había encontrado con su suerte. Como precaución, el coche gira y se desplaza en dirección contraria. El coche de apoyo va siguiendo al coche de huida, listo para intervenir si surgiera algún problema con la policía. Los coches se detienen 3 veces para cambiar de matrícula. A las 9 de la noche llegan a la casa segura. El juicio comienza el 11 de abril de 1961. Por primera vez, unos judíos se sentarán a juzgar los crímenes de guerra cometidos contra su propio pueblo. El juez Moshe Landau del Tribunal Supremo Israelí, nacido y educado en Alemania, preside la sesión. Los cargos contra Eichmann son presentados bajo la ley de 1950 para nazis y colaboradores de los nazis. Aunque en Israel no existe la pena de muerte, la única excepción es para los criminales de guerra nazis condenados. Se les pide a más de 100 supervivientes que relaten sus horribles historias personales por primera vez. Se presenta documentación sobre las propias órdenes de Eichmann. El fiscal demuestra que Eichmann había ejercido su propia autoridad. Los jueces anuncian su decisión a una sala en silencio. El acusado es sentenciado a muerte. Será la única vez en la historia de Israel en la que se ejecute la pena de muerte. A medianoche del 31 de mayo de 1962, Adolf Eichmann es ahorcado. Su cadáver es incinerado. Sus cenizas son llevadas al mar, donde no pueda haber un monumento conmemorativo duradero. Michael Gilady tiene la responsabilidad de deshacerse de sus cenizas. introdujimos las cenizas en la urna. Me sorprendió lo poco que quedaba de él. Instintivamente, en aquel momento, recordé algo que había vivido cuando estuve en Auschwitz. Nos habían conducido a un enorme montón de cenizas. Sabíamos lo que era. En el momento en el que, estando al lado del horno, retiraron las cenizas de Eichmann, solo en aquel momento me pude imaginar los cientos de miles de personas de nuestro pueblo que componían el montón de cenizas que había visto aquel día. De todos los miles de criminales de guerra nazis, solo unos cuantos llegaron a ser juzgados. El juicio de Adolf Eichmann no fue motivado por querer vengar sus crímenes, sino por creer en la justicia para sus víctimas y para cerciorarse de que el mundo lo sabría. Atrapados. Se puede estar mejor. Y peor también. Atrapados en libertad. Va llegando al final el capítulo número 38, Atrapados en libertad, en AM530, La Voz de las Madres. No te olvides de escucharnos en Radio Éter, www.radioeter.com.ar, y de conectarte con nosotros al 4567-3606 durante la semana, o atrapadosenlibertad@hotmail.com. Los que hacemos este programa somos Sebastián Gómez en la operación técnica, Martín Novoa y José Castillo en las locuciones, con Nana La Mónica trabajamos en la producción, Leo Vázquez es mi nombre. Te recuerdo también que nos estás escuchando vía internet en la página de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, www.madres.org. Solo resta la dedicatoria habitual del ciclo para Ricardo, Alejandro, Lucía, Micaela y Valentín. Y los agradecimientos por prestar un hombro al programa para Fernando de Trápaga, Agustín Tealdo, el señor Pedro Lanteri, y obviamente y como siempre para toda la radio, la M530, la primera de la izquierda, La Voz de las Madres. Atrapados. Se puede estar mejor. Y peor también. Atrapados en libertad.